estoy deseando. No quiero contarte lo que haría con tu boca. Vivir los instantes sin te digo. Lo que hago con tu ropa. No se escuchan las palmas, no se escuchan las palmas. Déjame llevarte donde nadie te ha llevado. Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado. Y abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis besos, y llegar hasta tu centro. Quiero saborear tu cuerpo lento y cubrirte toda con mis besos. Esta noche voy a amarte lento hasta despertar tu amor violento y sacarte con mi fuego la pasión que llevas dentro. Voy a hacer que olvides todo mientras te amo. Fíjate la noche, dime si no está perfecta. Para enamorarnos, para hacer locuras nuevas. Lléname los ojos, lléname de tu presencia. Y suéltate el pelo en señal de que me aceptas. Déjame llevarte donde nadie te ha llevado. Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado. Quiero abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis besos, y llegar hasta tu ser. La pasión que lleva dentro. Voy a hacer que olvides todo mientras te amo. Lento. Óyeme, nos estamos yendo, muchas gracias. Déjame llevarte donde nadie te ha llevado. Quiero has probado. Quiero abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis besos, y llegar hasta tu centro. Lento, quiero saborear tu cuerpo lento y cubrirte toda con mis besos. Esta noche voy a amarte lento hasta despertar tu amor violento y sacarte con mi fuego la pasión que llevas dentro. Voy a hacer que olvides tu viene.